Seguimos en la 91.1 FM Pocabullo y ahora sí vamos a hablar del nuevo hospital en San Martín de los Andes, cómo viene la mudanza desde el Hospital Ramón Carrillo, desde el centro hacia aquel hospital, el nuevo de Chacra 2 y algunas otras cosas más. Así que nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Ernesto Viñaroli, director del Hospital Doctor Ramón Carrillo. Muy buenos días, Ernesto. Por acá Laura y Mapu te saludamos. Hola, buen día, Laura, Mapu. ¿Cómo les va? Bien. Bien, nosotras bien por acá. ¿Usted nos escucha bien? Sí, perfecto. Ahí estamos. Bueno, hablábamos la semana pasada con la doctora Perín de Zona Sanitaria Cuarta para ver cómo estaba la mudanza, el acondicionamiento con el nuevo equipamiento del nuevo hospital Ramón Carrillo allá en Chacra 2, pero todavía no se sabía la fecha. Bueno, estaba la fecha del 22, pero en estos días se ha cambiado y pasa el 11, ¿no, doctor? Así es, sí, digamos, convengamos que la fecha esta de inauguración que se corre, digamos, es para tener un acto y poner un mojón, viste, de un proceso que concluye para iniciar otro, porque es, digamos, se entrega la obra, ya estamos trabajando, digamos, ya estamos con todo el proceso de equipar el hospital, acondicionándolo. Es probable que para la semana del 3 de octubre ya empecemos con atención de pacientes ambulatorios. Así que ese es un poco, es como que van pasando las cosas en dos capas diferentes. Claro. Al mismo tiempo, digamos, ¿no? Una que tiene que ver con la pública, que vendrán funcionarios, se está esperando también la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero la otra es lo que están haciendo desde el hospital, trabajadores y trabajadoras, y cómo va ese acondicionamiento en detalle o alguno de los detalles que tienen por estos días, Viñaroli. Mira, en estos días ha ido llegando equipamiento, pero digamos, más equipo, porque está llegando en tandas equipamiento de internación, de los consultorios, de todos los escritorios y área administrativa, viste, sillas, sillones, muebles, etcétera. Claro. Estamos ahora, digamos, haciendo, viste, esos ajustes que hay que hacer del área de electricidad, de los tomas de internet, etcétera, para instalar las computadoras en todos los consultorios, terminando de hacer, viste, retoques de pintura o detalles para que eso que esté todo prolijo para empezar a atender. Obviamente que también empezó a ingresar, digamos, gente de limpieza, cosa de hacer como la limpieza profunda de los distintos lugares. Así que nada, todo eso es lo que estamos haciendo en todos los días. Siempre hay algo nuevo, digamos. También van apareciendo, obviamente, fallas, errores que hay que ir corrigiendo, como pasa con cualquier edificio que uno va poniendo en marcha, digamos, ¿no? Así que todo eso es parte de la tarea que estamos haciendo todos los días. Y con esto los vecinos y vecinas dicen, bueno, nuevo hospital allá en Chacra 2, el Hospital Ramón Carrillo se muda. ¿Por qué complejidad 6, doctor? ¿Qué significa para todos aquellos y aquellas que no conocemos el detalle? ¿Qué significa tener un hospital complejidad 6? No, básicamente que es un hospital de mediana alta complejidad dentro de la clasificación que nosotros tenemos, que a los fines prácticos traducidos se va a tener terapia intensiva y neonatología como servicios de internación, de los cuales ya actualmente contamos, porque nosotros contamos con 6 camas de terapia y 3 camas de neonatología. Obviamente que en el nuevo edificio los espacios y el acondicionamiento está preparado para eso. Acá nosotros lo hemos como adaptado, pero ya está preparado para eso. Así que en ese sentido, digamos, ese es como el cambio fundamental, pero parte del proceso ya lo empezamos a hacer acá. Y después es reforzar prestaciones, digamos, más complejas que lo venimos haciendo, digamos, hace un tiempo, y ahora hay que reforzar con la incorporación de recursos humanos, reforzar equipos. Uh-huh. La idea es que, derivar pacientes críticos, por así decirlo, evitemos y podamos resolver acá, lo mismo que los pacientes neo, uh-huh. Sumamos prestaciones de oncología, te diría que eso son las cosas que hemos ido, digamos, que implica tener un nivel 6. Bien, y esto, bueno, como usted decía, va a poder ser atendido acá en San Martín de los Andes, alguno de los casos. Igualmente, siempre está la posibilidad de derivación según evalúen desde el hospital. Hace unos días estuvo por San Martín de los Andes el mamógrafo móvil, que es de una asociación civil del ULSEC de la provincia de Neuquén, que viene realizando trabajos hace muchos años y está siendo contratado por el Ministerio de Salud. Y nos preguntábamos, y se preguntaban algunos vecinos y vecinas especialmente, si el nuevo hospital de San Martín de los Andes cuenta o contará o está en proyecto para poder tener un mamógrafo fijo, porque tengo entendido que los que se utilizan acá en San Martín de los Andes son del sector privado, ¿no? Sí, así es. Nosotros apostamos por una cuestión de espacio y por el hecho de tener de poner el tomógrafo, porque inicialmente cuando se planificó el hospital, uh-huh. hace unos cuantos años, no había un espacio físico para un tomógrafo. Uh-huh. Entonces, nuestra propuesta, como ya estaba, digamos, puesto el espacio físico, uh-huh. Utilizarlo para un tomógrafo y apostar en realidad para eventualmente un mamógrafo móvil, digamos. Uh-huh. Eso fue una propuesta que hicimos hace un par de años. Porque creíamos más útil, porque de alguna manera nosotros tenemos posibilidad con el sector privado de hacer las mamografías. Diferencia que no había, por ejemplo, con Unime Villa La Angostura, que sí tiene mamógrafo en los hospitales. Uh-huh. Y sí apostar nosotros a tener más un mamógrafo móvil. Eso, digamos, fue una propuesta que se hizo. Y bueno, en eso después, nada, quedó medio ahí navegando el tema del mamógrafo móvil, pero de hecho en algún momento se iba a comprar un mamógrafo para acá, para este hospital, uh-huh. el actual. Por eso te digo que ha atravesado como distintas propuestas. Uh-huh. Porque, bueno, sí. Sí. En lo que se vivió ahí en el barrio El Arenal la semana pasada, gran cantidad de vecinas, se sacaron muchos turnos, se agotaron. Digo, es tan fácil, no sé si ponerle la palabra fácil, pero una que va al hospital y dice, me quiero hacer una mamografía porque hace tanto tiempo no me la hago, tengo más de 40 años. ¿Se puede realizar este trámite con convenios con, algunos de los centros médicos? Sí, sí. A mí me parece que lo que hay que seguramente reforzarse es la estrategia de salir a promover y fortalecer eso. Por ahí, digamos, obviamente que para el usuario, digamos, si yo le facilito el hecho de decir, che, tengo un mamógrafo al lado de tu casa, en vez de hacer el trámite de ir, sacar el turno, esperar, etcétera, realmente estoy favoreciendo la accesibilidad. Uh-huh. Creo que eso hay que mejorarlo. Con el sistema que tenemos actual. Sí, porque de los centros, sí. Porque eso creo que es lo que hay que hacer. Es facilitar y mejorar la accesibilidad para que en este caso todas las personas que necesitan hacerse una mamografía lo puedan hacer, uh-huh. lo más rápido posible, ¿no? Como caso preventivo, sí. Digo, no por alguna eventualidad. 100%. Porque, se agotaron los turnos. ¿La provincia, el Ministerio de Salud de la provincia, tiene un mamógrafo móvil o es el que contrata con LULSEC? No, tienen de lucha. Bien. Porque eso también implica que por ahí está ocupado, nos contaban, en otras instituciones que los contratan. Digo, no es tan habitual que venga para San Martín de los Andes, no es una vez por mes, digo, es una vez cada tanto. Por ahí eso, por el tema de la prevención, sobre todo, ¿no? Que por ahí cuesta irse al hospital, pero una vez que te decidís, y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que mayores de 40 años, mujeres mayores de 40 años, hacerse, por un lado, el análisis o la introspección propia, el ocultamiento propio, pero también ir a un mamógrafo y estar custodiada o visibilizada a través de la salud pública también es importante, y más con la complejidad del hospital y lo que ha movido. Usted sabe que el mamógrafo móvil ha movido a muchas mujeres a hacerse este análisis, cosa que no lo tenían pensado para este año, por ejemplo. Sí, a ver, yo por eso, es lo que es el efecto muchas veces de las campañas, digamos, ¿no? Porque uno dice, realmente no es que tenemos o nos falta disponibilidad de tener un mamógrafo acá en San Martín, o en este caso en Villa o en Junín, tenemos. El tema es cómo nosotros le facilitamos, cómo educamos a las personas, y más que nada cómo le facilitamos para que vengan a hacerse digamos, el estudio. Entonces, generalmente las campañas siempre tienen ese efecto cuando se hacía de mamografía, cuando te pones de PAP, cuando salís a hacer sangre oculta en materia fecal para cáncer de colon, ¿no? O mismo vacunación. ¿Entendés? Claro. Es salir a buscar, es decir, supuestamente vos te encontrás con que hay un calendario de vacunación y hay un montón de gente que no se vacunó. Claro. ¿Cómo puede ser? Digamos, ahí en los centros de salud. Entonces es como salir a buscar a la persona, facilitar, ser más accesible. Bien. Creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Sí, por un lado el aparato y por otro lado las campañas, las dos, ¿no? Una con otra, tener la accesibilidad en eso. Por un lado eso era consultarle qué significaba complejidad 6, ahí estuvimos hablando, nos dio detalles, esto del mamógrafo que nos había quedado picando, cómo puede ser, esta campaña va a seguir en algún momento, lo van a volver a solicitar para San Martín de los Andes. No tengo claro bien, pero viste que generalmente vienen... creo que casi una vez por año vienen, pero tengo que, la verdad es que tengo que preguntar bien cómo viene el instituto, cuando está citado de nuevo. Bien. Y volviendo al hospital nuevo, ¿en algún momento se trasladarán los pacientes internados, los consultorios? Nos estaba hablando algo de la fecha del mes de octubre, pasado seguramente el tema de la inauguración y todo lo demás. ¿Cómo viene para los próximos tiempos terminar de mudar el hospital del centro hacia Chacra 2? Sí, a ver, la primera etapa es mudar la atención ambulatoria, porque después hay una mudanza de toda la estructura en un solo día. Claro. Es decir, todo el área de internación, guardia, quirófano, se muda todo el mismo día porque no puedo funcionar la guardia en el nuevo hospital sin guardia en el viejo, o duplicar los servicios, no tengo personal. Entonces, la estrategia es preparar todo, tenemos todo un periodo de varias semanas que iniciamos con la atención ambulatoria, hasta llegar al día, si querés, el día de que hacemos la mudancia en bloque, digamos. En bloque. Y ese día, digamos, se mudan los pacientes. Pero para eso tenemos que hacer nuestras simulaciones, preparar, ver que todo funcione antes de recibir ese primer paciente internado. Claro, porque va a requerir también que la comunidad sepa, y otras... Lógico. Instituciones, seguramente municipio, sí. Policía, por el tema de tránsito también, ¿no? Para mudar en bloque, todo eso se está previendo, se está viendo, ¿no? Sí, eso sí. Nosotros el día que tengamos esas conversaciones con quienes tendrían que estar involucrados ese día, ya están. Todavía no tenemos una fecha, pero digamos, calculo que la haremos con una anticipación entre 3 y 4 semanas antes de que nosotros ya sepamos que la cosa viene, digamos, preparada y adecuada para recibir a los pacientes. Bien, bien, bien. Doctor, preguntarle con respecto a los trabajadores, ¿se escucha ahí? Con respecto a los trabajadores y trabajadoras, bueno, si finalizaron esos concursos de cargos o si todavía se llevan adelante para poder seguir adquiriendo más trabajadores y trabajadoras. Ya se completaron la gran mayoría, te diría que más del 90%. Quedan algunos en algunas áreas profesionales, de algunas subespecialidades. Pero básicamente digamos todos los concursos ya se han hecho, digamos, tanto en la instancia interna como en la externa. Bien. ¿Y en esto se ha incorporado más personal en enfermería, en otros estamentos? Por ahí no es el profesional, el médico, el especialista, sino también otros y otras que sostienen el hospital público, enfermería, cocina, limpieza. ¿Cómo están con los trabajadores y trabajadoras para el nuevo edificio? No, digamos, faltan algunos, se firmaron algunos decretos de incorporación de enfermería, luego de área administrativa, y estamos a la espera de que seguramente en los próximos días, semanas, se van a firmar los decretos de ingreso del personal que se presentó a concurso, ¿no? Así que estamos a la expectativa de eso. Bien. Con respecto a la jornada, y lo cambio de tema, pero también tiene que ver con el laburo del Hospital Ramón Carrillo, en el día de ayer, bueno, a través del comunicado dábamos cuenta de esta actividad que en el barrio Alto del Sol, ante un caso sospechoso de rubiola / sarampión, de una persona. ¿Cómo estuvo la jornada? Esto dio, alegremente negativo, o sea que no es un caso de sarampión, ¿no? Así es, y también se hizo un relevamiento, digamos, según lo que estipula epidemiología de qué área hay que recorrer de casas de alrededor del caso testigo. Se hicieron, digamos, se recorrieron todas las viviendas, sí. Las viviendas que estaban ahí. Hay algunas que obviamente que son de gente que no reside permanentemente, así que había un porcentaje de eso. Las que había gente, se las entrevistó, no se encontró ningún caso de síntomas de los últimos 30 días. Se detectó a algunas personas que les faltaba vacunarse, así que se va a proceder a citarlas y vacunar esa gente, así que sirvió de captación. Y algunos quedaron pendientes de entrevistar, que en ese momento de la recorrida no se encontraban en la vivienda y iban a llamarse en una segunda instancia. Bien, o sea, descartado el caso y bueno, ahí el ojo puesto ante alguna posibilidad de algún síntoma, y esto sirvió también como para que algunos y algunas vean que el calendario de vacunas no lo tenían completo, ¿no? Exactamente. A partir del 1 de octubre igual se va a hacer una campaña de vacunación de la triple viral. Rubéola, varicela, otra vez sarampión. Así que eso va a estar. ¿Eso va a ser para todas las franjas etarias, o sea, para todas las edades? Bien. Principalmente los chicos, digamos. Los chicos, ¿no? En general. Va a estar focalizado ahí, pero toda persona que tenga, que obviamente que no tenga su vacunario completo. Y esto quedó el centro modular como el lugar de vacunación, ¿no? Ya no se realizan atenciones por afecciones respiratorias en ese lugar, sino en los centros de salud o en el hospital, ¿verdad? Así es. Sí, la idea es que, digamos, por una cuestión de recurso humano, el contexto, digamos, actual de la situación respiratoria y COVID, decidimos, digamos, priorizar el tema del vacunatorio, dejar este espacio físico como para potenciar el tema de vacunación, por lo menos acá en el área del centro, igual los centros de salud también, también se realiza vacunación, así que no necesariamente tienen que venir para acá para vacunarse. Si están de paso por el centro, se vacunan, pero si no, en su centro de salud cercanito también pueden vacunarse. Bien, para tenerlo en cuenta. Doctor, nos preguntan por acá y también se lo preguntábamos a la doctora Perín, y volviendo al nuevo edificio y el tema accesibilidad, ¿se está trabajando, se prevé, que usted sepa, línea de colectivo para aquel lugar, senda peatonal? Porque va a requerir, va a ser otra movida, ¿no? Otra circulación, otra dinámica por aquel lugar, más lo de emergencia, lo que tenga que ver con ambulancias y todo eso. ¿Se está trabajando? ¿Hay alguna concreción de todo eso? Mira, el tema obviamente del transporte público es algo, digamos, que yo no gestiono, pero sí es un tema que fue planteado ya hace un tiempito, tanto, digamos, lo hemos hablado con la gente del municipio, pero también esto obviamente que fue comunicado en su momento a la ministra, y la ministra también es un tema que hablaron entre ministerio y municipalidad sobre esta cuestión del transporte, ¿no? Bien. Y las calles y la calle de acceso, que digamos en este momento están en un proceso de pavimentación, claro, ya está mejorado y emparejado, todavía está cerrada la calle, pero bueno, ya es una calle que está mejorada. Eventualmente no sé si se va a llegar a terminar la pavimentación ahora en los próximos días, pero bueno, mientras tanto es una calle que ya está mejorada. Bien. Y el transporte público, la verdad que no sé bien cómo va a terminar siendo el circuito, no depende de mí esa gestión, sí está planteada la inquietud, ya te digo, en estos dos niveles, ¿no? Tal cual. Sí, entendemos que no parte desde la dirección del hospital, y creeríamos que ni zona sanitaria, pero si está en carpeta, debería ser tratado por el Consejo Deliberante. Se habló con la nueva concesión para la misma empresa hace unos días atrás, pero sigue la inquietud que cómo voy a llegar al hospital nuevo, ¿no? ¿Cómo voy a llegar al hospital? Punto. Nuevo sí, después. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, es un tema de preocupación para nosotros, y en este tema de, digamos, decir, bueno, che, vamos a empezar a plantear la atención ambulatoria, cómo llega la gente, quién puede venir, quién no. Claro. Entonces, para es un tema de preocupación. Los mismos laburantes también. Sí, digamos, pero ponele que no pienso en ponele que elijo a los laburantes que pueden llegar por medios propios. Sí. El tema también es pensar en el paciente. Ese es como el foco de preocupación. La familia, la familia acompañando a un enfermo. Digo, salgo un momento, me voy hasta, y ese momento es seguir hasta el barrio El Arenal. Digo, es otra la dinámica, y hay que, bueno, ahí los servicios tienen que llegar. Exacto. Va a ser todo un proceso. Obviamente que todo ese barrio, con la puesta en marcha del hospital, va a tener otra dinámica que hoy no tiene, ¿me entendés? Seguramente, y eso creo que todavía lo tenemos que visualizar, pero digamos, hoy uno ve, no hay nada ahí. Claro, exactamente. ¿Me entendés? Entonces decís, che, me voy a mudar. Entonces, seguramente en la medida en que vayamos progresivamente acercando cosas y facilitando, va a tener otra dinámica, otro movimiento. Claro. Y mismo eso va a llevar, supongo, no sé, digamos, necesariamente a los servicios públicos, taxi y colectivo en primera instancia, tener algo ahí disponible. Que seguramente va a cambiar la dinámica del barrio Cumelcayén, por ahí los chicos que van al EPET también. Claro, no sé. Exactamente. Porque hay otras cosas dando vueltas ahí, ¿no? Sí, tal cual. Y hablando de cosas dando vueltas, ustedes como trabajadores de la salud, personal de salud, el tema de, bueno, las canchas ahí cerca del hospital, ¿lo vieron? ¿Hay alguna incongruencia con entre el hospital y las canchas de fútbol? No, yo no creo que no debería por qué haberla, digamos, obviamente que los días de partido hay más movimiento de gente, de vehículos, etcétera, pero pero en sí no es un problema. Yo no lo veo como un problema, digamos. Es un espacio amplio. No lo visualicé como un problema, digamos. Puede ser, ya te digo, los días de partido, por ahí la circulación de vehículos, etcétera, que seguramente va a haber que ordenar. Pero fuera de eso, no veo que sea un problema, o no debería serlo. Bien, totalmente. Algo que siempre surge ahí para ir terminando también es qué va a pasar con el hospital, lo que ahora llamamos Hospital Viejo, lo que le vamos a llamar Hospital Viejo, pobre, con el querido hospital de acá del centro de nuestra localidad. ¿Qué va a pasar? Se habla por ahí de la atención oncológica u otras atenciones. Exacto. Que van a quedar ahí ubicadas. Sí, mira, a priori está claro que el área de oncología va a quedar acá y seguramente va a crecer. Es muy probable, esa es la proyección. También va a quedar el área administrativa de la zona sanitaria, que hoy, digamos, están, digamos, alquilando otro edificio, etcétera, y se va a centralizar acá. Va a estar el depósito zonal, lo cual, digamos, va a salir del hoy está como pegado al Arenal, el depósito zonal, lo cual puede permitir eventualmente que crezca ese centro de salud también. Va a estar la base del 100, va a haber un área de rehabilitación, un área de atención ambulatoria que vamos a redefinir también, seguramente esa atención de donantes en el área de hemoterapia también. Así que nada, ¿no? hay cosas para seguir sosteniendo, ¿no? Claro. Doctor, no sé si queda algo más que quiera agregar, algo más que le quiera decir a los vecinos y vecinas. Seguramente en estos tiempos seguiremos hablando con usted, con la doctora Perín. Bueno, para también viendo la agilidad por un lado en la mudanza, en el asentamiento en aquel lugar, en el Hospital Viejo y, bueno, la dinámica nueva en San Martín de los Andes. Sí, no, yo les quiero agradecer a ustedes por el llamado, porque la verdad es que como conversar de distintas problemáticas, así que nada, agradecerles y seguiremos en contacto cuando ustedes dispongan. Yo ningún problema con eso. Bien. Así que les agradezco mucho a ustedes. Al contrario, muchas gracias por su tiempo y nos volvemos a comunicar. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos siempre. Ahí finalizamos la comunicación con Ernesto Viñaroli, director del Hospital Doctor Ramón Carrillo. Un montón de cosas nos contaba, pero principalmente la mudanza y el desplazar el hospital desde nuestro centro hasta allí Chacra 2, ¿no? Donde va a estar, donde está ubicado ahora el hospital nuevo. Mudanza que se está realizando, recepción de mobiliario, también concursos, falta, nos decía el doctor Viñaroli, algunos trabajadores y trabajadoras, algunos específicos, doctores, doctoras con algunas especialidades, también para el personal que realiza cocina, limpieza y otras, camilleros, camilleras dentro, enfermeros, enfermeras dentro del hospital. Falta todavía algunos detalles que iremos siguiendo, cómo viene la mano. Y le consultábamos esto del mamógrafo, si este hospital, a ser del complejidad 6, tiene previsto. Bueno, nos decía que en algún momento sí lo vieron, pero decidieron por espacio. El tomógrafo también. El tomógrafo, bueno, lo demás. Y algo que, bueno, ahí daba cuenta de que hay que ponerle más incidencia, más mirada, es en la campaña de prevención del cáncer de mama y hacerlo más seguido con el mamógrafo móvil o con los convenios que tiene el hospital con los mamógrafos que están en el ámbito privado. Que a la persona, aquel que quiera hacerse algún estudio con un aparato, no es que lo cobra, sino eso pasa por salud pública de la provincia. Pero falta, de ahí daba las razones el doctor, falta un poco más de incidencia en esas campañas, porque, bueno, le contábamos esto, la gran cantidad de vecinas que se acercaron al mamógrafo móvil en el barrio El Arenal, da cuenta de una necesidad, una inquietud que debe ser cubierta por salud pública de la provincia de Neuquén. Y bueno, y el detalle con la mudanza, está en el momento en que se mude en bloque lo que es internación, lo que es guardia del nuevo hospital y guardia del el hospital actual a la guardia nueva y el quirófano, tienen que ir de la mano y están viendo de hacer un operativo un día específico que van a comunicar a toda la comunidad precisamente para estar atentos y atentas, que no es menor, ¿no? Y el área, cuando hablamos del área de internación, son los pacientes, las pacientes que están ahora en el hospital y van a ser trasladados al nuevo hospital. Bueno, vamos a ver cómo viene esa movida, porque va a requerir y requiere la intervención de más de una institución, no solo de la municipalidad, no solo de ordenadores de tránsito, no solo de la policía, sino también de otros y otras que seguramente como bomberos voluntarios estarán en ese operativo, ¿no? Sí, totalmente, y primero el trabajo en la accesibilidad actual, digamos, ¿no? Esto de las calles principales que unen ahí al hospital. Es la interna esa, ¿no? Claro, una que viene ahí desde Cumel-Cayen, después tenemos la ruta alternativa y lo que viene desde La Perito Moreno o Barrio Altos del Sol, por ahí, digamos, son como las tres entradas principales al hospital, pero muchas de ellas con grandes baches y problemas ahí en la calzada y en lo que es el pavimento, y por supuesto la falta de transporte público hasta ese lugar. Bueno, nos decía desde el hospital no podemos gestionar colectivo, ayudaría en el plan, ¿no? Lo solicitamos en algún momento, dijo Vignaroli, pero eso es decisión del Consejo Deliberante, mandatar a la empresa, del Ejecutivo Municipal, o sea, va por otras vías, lo entendemos, pero hace falta poner cuerpo para que esto se concrete, cuerpo, idea y lapicera para firmar, ¿no? Sí, no estaba en el pliego eso, ¿no? No, no estaba en el pliego. Vamos a ver, lo mismo que alguna senda peatonal que bien le vendría también a los chicos y a las chicas que continúe un poco más arriba del hospital, de la EPET 21, que se vuelve peligroso y teniendo en cuenta que va a ser un área con mucha más movilidad y entrada y salida de vehículos, de ambulancia, otras velocidades. Bueno, seguramente vamos a tener que pasarnos una vuelta por la policía de tránsito en algún momento para ver si tienen previsto algunos operativos, no de momentáneos, sino permanentes o algo similar que tenga que ver con el reordenamiento también de la ruta alternativa norte, como bien decías, ¿no? Sí, sí, te iba a comentar que ahora el sábado pasamos por ahí, por sí, al lado de las canchas de fútbol, había partidos de fútbol, pero también estaba el festival Tu Vieja de los jóvenes de acá de San Martín. Sí. Había una cantidad de autos y de personas importantísimo, porque bueno, está cortada esa calle también de la comisaría de la niñez y de la mujer y de la niñez, entonces se hizo ahí un revuelo de autos de los dos lados de la banquina, bueno, así que eso también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, y bien lo que le preguntabas con respecto a las canchas y los partidos de fútbol, pero también los eventos deportivos privados que se realizan ahí. Claro, está el gimnasio Javier Carriqueo, que es muy utilizado y no debería dejar de utilizarse tampoco. Totalmente. Pero habrá compatibilidad por ahí en esto. Veremos cómo es pegarle un ojo, mirar cómo viene la mano cuando se vaya acomodando en aquella zona y prever sobre todo, ¿no? Porque estamos hablando, cuando uno va a un hospital es que falta salud, ¿no? Ajá. Y si le agregamos algunos otros aditivos, la cosa se complica, no solo para los que trabajan, sino para la persona que tiene que ser atendida, sus familiares y demás, ¿no? Sabemos lo que es estar con un familiar internado, tener que salir los relevos de la familia, bueno, todo lo demás. No es sencillo. Y viéndolo en el centro, vas a una cuadra, te compras algo, salís a dar una vuelta o vas y bueno, ahora hay que ver la cosa descentralizada y centralizada en otro lugar, ¿no? Si bien el viejo hospital va a seguir funcionando con otras cosas, como bien decía el director del hospital, pero va a estar todo allá concentrado en la Chacra 2. Cuesta salirse de las costumbres, así que despacito ahí de a poco, y bueno, el 11 de octubre sería la fecha simbólica de inauguración. Así es, 12 del mediodía, 4 minutos, seguiremos con tema del nuevo hospital. El doctor dijo hace algunos años, y recordamos más o menos 12 años, el cartel que se puso ahí en la cancha de polo, que después, y antes había estado en la canchita de Chacra 4, ahí donde, frente donde debería estar estar el CIART, por esa zona, en la canchita también, acá se va a construir el nuevo hospital. Bueno, tardó muchísimo el cartel en circular, Sí, sí, sí, menos mal que no lo dejaron ahí. Bien, también estuvo en un momento, me acuerdo, en una campaña política, el cartel acá se va a construir complejidad 1, que es una sala, una posta sanitaria frente a la YPF, donde ahora hay un edificio acá en el centro, en la rotonda, y eso causó un revuelo, hubo un traspié de campaña, esos cartelitos con el Bambi y todo eso, mira, como los de ahora, azules. Porque si de equivocaciones en equivocaciones vamos, es una posta sanitaria. Bienvenida sea, pero como la del barrio El Arenal, que tuvo 4 o 5 meses luchando para que el edificio se termine de arreglar y todo lo demás, no descuidar toda la atención primaria, tanto en lo material, en los edificios, como en el personal, en los trabajadores y trabajadoras, y en las condiciones en que se trabaja y se recibe a los pacientes. Para no olvidarlo, porque mucho hospital, pero también hay que ver la atención primaria, que es primordial, como la del mamógrafo móvil. Por supuesto. Exactamente. 12 del mediodía, 6 minutos. ¿Para dónde nos vamos? Vamos ahora a actualizar la información con el panorama de noticias latinoamericanas. Una vuelta por la Matria Grande, ahí vamos. Lo que pasa. Lo